La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, hoy, sueños posibles en una fecha muy especial, hoy es 22 de abril y es el aniversario número 14, mejor dicho, son 14 meses de la masacre de 11. Hoy los familiares han comentado un documento bastante duro respecto a esto que se ha dado a llamar democratización de la justicia. Yo he escrito al respecto dos trabajos en Pelota de Trapo. Uno que es democratizar la justicia, que lo he llamado democratizar la injusticia, democratizar por supuesto con K de Kirchner, y el último que es estado de golpe. Yo creo que ver esa imagen, ¿no? En una época se decía una imagen vale por mil palabras, ¿no? Yo no sé si están así en esta cultura de la imagen, diríamos que una imagen vale por un millón de palabras, pero ver la sesión del Senado hablando de democratizar la justicia, presidida por Amado Vudú, bueno, es algo así como una reunión sobre protección de la infancia presidida por el Bambino Veira, ¿no? Realmente patético. Sabemos que Amado Vudú se llevó puesto al único camporista del gobierno, pues, como siempre digo, está la cámpora, pero no hay camporistas, y ahí fue Roberto Riggi, creo que era Roberto, no me acuerdo ahora exactamente, pero Riggi seguro, que fue aquel que en el 73, bueno, en donde estaba Cámpora, el Esteban Riggi, acá la producción me apunta, Esteban Riggi, exactamente, donde estaba Cámpora, ese presidente que no fue, según la agudeza de Miguel Bonazo, en ese tan importante libro, bueno, Esteban Riggi le dijo a la policía, le dijo, ¿cómo vamos a reprimir este gobierno si este es su pueblo? Bueno, pasaron los tiempos y a Riggi, más allá de que se lo llevó puesto a la AAA, pero volvió, y el que se lo llevó puesto es Amado Vudú, que preside entonces esta sesión del Senado para democratizar la justicia. Yo creo que si Dios existe, tiene un sarcasmo de aquello, ¿no? Hoy vamos a trabajar sobre un tema que lo he llamado, de una manera no sé si provocativa, pero que tiene que ver con inundación, corrupción, sedición. Son tres palabras que, además de que riman, tienen bastante que ver con lo que se nos está pasando. No nos olvidamos de los inundados, de los corruptos, pero ahora aparece un nuevo significante que es el delito de sedición. De esto vamos a hablar con nuestros panelistas invitados. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Inundación, corrupción, sedición. Estamos por hablar, por charlar, una entrevista que tenía mucho, hace mucho tiempo ganas de tener y por suerte la hemos concretado. Nada menos que con Carlos Chile, querido compañero y amigo Carlos Chile, que es secretario general de la CTA Capital. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, Alfredo. ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, permíteme saludar a los compañeros que nos escuchan, primero que nada, y agradecerte a vos el llamado. Bueno. Sabes que es un gusto. Sí, sí, para nosotros también. Bueno, se me ocurrió esto de inundación, corrupción, sedición, porque, bueno, viste que ahora apareció el delito de sedición de boca de Aníbal Fernández, pero antes de hablar de eso, quería ver qué pasó, que nos cuentes un poco. Yo tuve... yo creo que hasta el privilegio, se puede decir, de asistir a la inauguración del Congreso de la CTA Capital. ¿Qué conclusiones, digamos, sobre qué se avanzó en relación, bueno, a la situación, supongo, de la Ciudad de Buenos Aires en particular, de los trabajadores, pero también a nivel nacional, ¿no? ¿Qué es lo que nos podés contar de ese tan importante Congreso que hubo? Mira, primero que nada decirte que no es un Congreso que intente cumplir... normativas estatutarias dictadas por algún ministerio de algún gobierno de turno, sino que es un congreso convocado por nosotros en el marco de necesidades políticas de poder ir cerrando etapas para poder abrir otras. No ha sido fácil el periodo que nos ha tocado transitar al frente de la central. Ha sido un periodo difícil, tormentoso, de ruptura de paradigmas, ¿no? Lo cual es complejo. La CTA siempre fue paradigma de unidad, ¿no? Por constitución, por tareas a cumplir. La idea de la unidad era un tema muy fuerte, hasta que en las elecciones del 2010, quienes perdieron decidieron anteponer la decisión de los compañeros a la decisión del Estado Nacional de intervenir y de intentar romper la central. Decía un compañero, bueno, nada más algo que los dichos populares, intentaron matar la central, y como dice el dicho popular, lo que no te mata, fortalece. Y este era un momento de balance, veníamos de un año complejo, difícil, en el marco de un debate, yo diría, no nuevo en nuestro pueblo, pero que seguramente se va a seguir reproduciendo, que es la unidad y cómo se construye la unidad. Nosotros hemos decidido como estrategia fundamental de esta etapa la unidad de acción, que no es ni alianza táctica, ni alianza estratégica, sino que es unidad de acción política. Y esto generaba mucho ruido en nuestro compañero, por lo tanto había que cerrar esa etapa. Un gran debate que lo fuimos cerrando bien. La central hoy está absolutamente ganada a la idea de que hay que construir unidad de acción con que son acuerdos populares para poder garantizar la unidad de los trabajadores. Muchas veces nada tienen que ver con esas cúpulas, pero que, bueno, en todo caso, es muy importante trabajar en ese tema. Ese fue un tema importante. El otro tema tiene que ver con ir formateando deudas, entre otro el tema de avanzar con la consulta popular por los bienes comunes, que tiene que ver con la inundación de La Plata, por supuesto, ¿no? Y después de darle continuidad a un plan de lucha que tuvo como punto muy alto el 20 de noviembre, que está sintetizado en un programa que hoy ya tiene 34 puntos, que seguramente en la medida de que ese programa vaya cobrando densidad política, va a ir cobrando por ahí mayor fortaleza, y seguramente es posible que quiera tener mucho más puntos, pero es un programa que intenta construir un puente de plata entre el programa de la CGT de los argentinos, el 1 de mayo, ahora que vamos a cumplir 45 años, ¿no? Del programa de Huerta Grande, La Falda, los 26 puntos de la CGT, pero constituyéndolo en un programa contemporáneo, por lo tanto incorporando datos de época, como es el tema pueblo originario, medio ambiente y el tema que tiene que ver con género, que son temas muy, muy de época, ¿no? Y que se han ido constituyendo en un importante factor de la política cotidiana de nuestro país y del continente. Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital, charlando acá en Sueños Posibles. Te quería preguntar, estos temas, si vos pudieras hacer un recorte de cómo se están dando en Capital Federal, Ciudad Autónoma, como se la quiera llamar, y después pegar un salto al resto del país. ¿Vos ves que hay similitudes, que hay diferencias en la Capital Federal, que está, bueno, liderada por un partido como el PRO, con un jefe de gobierno de tendencias, llamémosla, de derecha, se diferencia mucho del resto del país, no digamos el resto del país, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Sí, mira, la primera cuestión es decir, nosotros lo decíamos en el documento de la capital, nosotros tenemos un terrible problema del espacio territorial que nos toca conducir y ocupar, porque se sobrepone permanentemente con la agenda nacional. Reprimen en la comunidad la primavera a los compañeros y eso está ya acá en la capital. O sea que nuestra agenda es una agenda fuertemente impregnada de lo nacional. Ahora, en honor a la verdad, es que a partir de los acuerdos políticos construidos en la legislatura entre la bancada del PRO y la bancada del Frente para la Victoria, hay que decir de que las políticas nacionales y capitalinas, o yo siempre digo la municipalidad de la ciudad porque tiene barritín de provincia, entonces no deja de ser un municipio, ¿no? En honor a la verdad, cuando uno mira el resto del país, cuando uno va a la provincia de Buenos Aires y dice, bueno, la capital federal es prueba de la centralidad, pero no debería tener otra categoría que no la que tiene en otros lugares, si no fuera a construir con justeza o en equilibrio con los compañeros de todo el país. Pero las políticas acá son muy parecidas. Acá se pusieron de acuerdo para enajenar el patrimonio público, ¿no? Tanto en los terrenos del Corredor Verde, como en la Isla de Marchi, como en la venta del edificio del Plata, como en los terrenos del Borda. Y podemos seguir. El acuerdo es un acuerdo importante y en contrapartida el gobierno de la ciudad, que no es ni más ni menos que la cabecera de playa de la construcción de una derecha institucional en este país, porque hasta la aparición del PRO la derecha no tenía institucionalidad. En este país se había subsumido en el marco del menemismo, dentro del menemismo, vos recordás, María Julia, Alicia de Viola y todas estas mujeres que fueron cuadros, ¿no?, de la UCD, como Udú, cuadro de la UCD, ¿no?, que se subsumieron en el PJ de Menem, y este país había quedado sin derecha institucional, o en todo caso con una derecha que se había constituido en una corriente de lo que es el PJ, que nada tiene que ver con el peronismo, por supuesto, desde mi óptica. Y el hecho de que esta ciudad haya sido como utilizada como cabecera de playa para reconstituir la derecha institucional es para nosotros todo un desafío. Pero también hay que decir que que el fenómeno de la derecha institucional de la capital mucho tiene que ver con un fuerte vínculo de proyecto político con el Ejecutivo Nacional. Yo creo que hay menos contradicciones en la Ciudad de Buenos Aires con el Ejecutivo Nacional que en Santa Cruz, por decir, ¿no? Son muchas menos las contradicciones. Se ponen de acuerdo porque, evidentemente, ellos votaron acá en la ciudad un proceso regresivo que nos retrotrae a la década del 90, y el PRO votó en la Cámara de Diputados con ellos, la ley antiterrorista, la ley de RT, y por supuesto va a votar la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, no sé si se van a animar con esto de la reforma judicial, porque es muy grande es muy burdo, pero en el marco de los acuerdos posibles también voten juntos. Entonces, hay similitudes y hay diferencias, y hay contradicciones. Y hay contradicciones, yo te diría, algunas de carácter complejo, difíciles. Por ejemplo, en un país donde gobiernan diversas fuerzas políticas, cuando la CTA convoca a paro nacional, el gobierno de la ciudad no descuenta el día. Fíjate vos. Y algunos gobiernos, que se denominan progresistas, como el de Santa Fe, te descuenta el día a los compañeros, ¿no? Otra contradicción profunda. Durante la gestión Macri, este gobierno ha pasado como consecuencia de la lucha y de la pelea 1.700 compañeros a planta permanente. En el mismo periodo, el Estado Nacional ha pasado 500. Entonces, bueno, esto es muy contradictorio. Claro que es contradictorio, porque paralelamente se va enajenando el Teatro Colón, ¿no? Paralelamente todas las juntas internas que son electas, por ejemplo, por los trabajadores estatales, el Ministerio de Modernización las impugna, ¿no? Y hay una persecución gremial abierta. Entonces, pero hay complicidades, también hay que decirlo, hay complicidades del Ministerio de Trabajo, porque el gobierno de la ciudad no puede ser juez y parte, pero si el gobierno de la ciudad agrede y coarta la libertad y la democracia sindical, lo hace con la complacencia del Ministerio de Trabajo de la Nación, que debería ser el árbitro, ¿no? Que tarda meses para expedirse frente a la situación de las representaciones que deciden los compañeros, y muchas veces, ¿no? El Ministerio de Trabajo guarda silencio y hay que recurrir a la justicia, con los tiempos de la justicia, para dirimir estas cuestiones. Por lo tanto, me parece que uno podría, que en esto, de esto vos haces un arte, jugar a las siete similitudes o a las siete diferencias, ¿no? Colocar las acciones del gobierno de un lado, del otro, y buscar similitudes y diferencias. Bueno, sí, voy a intentarlo, no sé si lo voy a lograr, pero bueno, lo que sí te quiero preguntar, porque me interesó mucho, yo, la semana pasada o la anterior, cuando mi memoria falla, estuvimos hablando con Pablo Micheli, y me interesó mucho tu discurso, ¿no? Todo lo que dijiste en la inauguración del Congreso de la CTA Capital, especialmente esto del anticapitalismo y el antiimperialismo, ¿no? ¿Vos crees que, te lo pregunto, yo no te lo estoy preguntando como secretario de la CTA Capital, le pregunto al compañero Carlos Chile, ¿no? Que con él estamos hablando. Este rol del Estado como árbitro, ¿vos lo seguís viendo como que es así, que es un árbitro? Yo, si es un árbitro, es como Pitana el otro día que cobró cualquier cosa, ¿no? Pero yo tal vez se me está. Nunca lo creí, ¿no? Yo inclusive puse una cosa que el que más está aplaudiendo el regreso del Estado benefactor es Lázaro Báez, ¿no? Pero fuera de eso, ¿cómo ves vos el tema del Estado después de tantos años, tantas luchas y tantos compañeros que realmente defendieron este punto de vista de un Estado como árbitro entre los intereses contradictorios del capital y el trabajo? No. Nosotros, yo al menos pienso que este es un Estado que está construido a partir de una lógica de clase. Es un Estado que no solo sostiene el status quo, sino que aparte tiene una hegemonía a partir de una oligarquía, a partir de una clase dominante que ha claudicado frente a las decisiones imperiales. O sea, yo no creo que este Estado pueda ser árbitro de nada. Yo creo que estamos frente a un proceso de democracia restringida en el marco de un modelo de organización de la sociedad que está en crisis, en profunda crisis. Yo soy de los que cree que las constituciones que emanan de la Revolución Francesa, que las constituciones que emanan de la constitución muy avanzada en su época de la revolución de los Estados Unidos, hoy están vetustas, son incapaces de darle respuesta a las necesidades de la humanidad y de los trabajadores. Entonces yo no puedo creer que se puede ser juez y parte, o se plantea otro modelo de país y uno se anima a modificar la matriz productiva y la matriz distributiva, y entonces uno inicia un proceso de liberación, de independencia, de autonomía, que sea profundamente antiimperialista, profundamente anticapitalista, o uno acepta en el marco de lo posible, que lo posible es esto, y que hoy a la Argentina le toca el triste rol de ser un país cada vez más primarizado, un país cada vez más dependiente, un país que puede crecer económicamente a ritmo asiático, pero paralelamente profundizar su dependencia y profundizar su retraso tecnológico. Esta es la discusión. En realidad, creo que el debate que estamos sosteniendo hoy es el mismo debate, y lo digo porque aparte lo siento, porque creo que se han ido constituyendo en un debate cada vez más contemporáneo, es el debate que tuvieron que transitar Moreno, Monteagudo, Simón Bolívar, nuestros próceres, en el marco de soñar un continente independiente, un continente capaz de construir una unidad política, una unidad económica que garantice la independencia de todos estos pueblos. Creo que estamos frente a ese debate, que ese es el debate de fondo. Por eso hoy sufrimos de manera muy especial el retorno del estronismo al poder en el Paraguay, y por eso nos conmueve profundamente y nos preocupa la conspiración de la derecha en Venezuela, en una forma, porque aparte pocos creativos siguen conspirando igual como lo hicieron hace 60, 70 años, y siguen, por supuesto, sin ningún escrúpulo, produciendo baños de sangre en el marco de los pueblos que intentan pelear por su liberación. Nosotros, yo creo que la CTA, si la CTA no fuera antiimperialista, anticapitalista, no tendría ninguna perspectiva de ofrecer un modelo organizativo y un modelo participativo distinto a nuestra sociedad, y entonces lo que estaríamos haciendo es construir una CGT buena frente a una CGT mala. Nosotros no somos la CGT buena, ni ellos son la CGT mala. La CGT es una cosa y nosotros somos otra cosa absolutamente distinta. Nosotros intentamos construir un proceso contracultural, contrahegemónico, un proceso que construya capacidad de poder popular y que devuelva el poder a su auténtico dueño, que es el pueblo. Por eso el modelo organizativo, por eso la afiliación directa, y por eso no somos una coordinadora de sindicatos. Nosotros no somos una coordinadora de sindicatos como es la CGT, sino que somos una central de trabajadores en el marco de la evolución del proceso capitalista y con los trabajadores como son en esta etapa del capitalismo, ¿no? Bueno, Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital, te agradecemos muchísimo, das mucho material para pensar. Algo de esto también estuvimos hablando con Pablo Micheli, creo que esta diferencia entre una CGT de trabajadores y una confederación de sindicatos, o como se llame, es realmente fundante para pensar todos estos problemas. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos seguimos encontrando como siempre, a veces más seguido, a veces menos seguido, pero siempre con nuestro cariño entrañable. Así es, todo mi cariño para vos y para quienes nos escuchan. Muchas gracias por tu llamado y bueno, esperemos poder vernos y tomarnos un vino. ¿Cómo? ¿Eh? O bueno, o dos. Bueno. O dos, está bien. Bueno, para pensar que vamos a terminar en pedo, pero no importa. Bueno. O tres. Bueno. Hay cosas peores, en estos momentos hay cosas peores. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia.

que, como sabemos, disminuye las defensas del organismo. Permite anticipar e intervenir en los conflictos que se presentan ante una cirugía, tratando de evitar las complicaciones pre- y postquirúrgicas. La tarea propone operar con la palabra y la escucha, interviniendo como nexo entre el cirujano, los participantes en el acto quirúrgico, el paciente y la familia, armando una adecuada red de sostén. En toda cirugía se produce un cambio físico y o funcional que enfrenta al paciente a un trabajo interno de elaboración denominado proceso de duelo. En psicoprofilaxis quirúrgica debemos tener en cuenta no lo perdido o el cambio sufrido aún siendo mejoría, sino el valor y el significado que ese cambio corporal tiene para el paciente. Se trabaja sobre el hecho real, deslindando entre realidad y fantasía. Los miedos y fantasías que aparecen en los pacientes están generalmente relacionados con el miedo al dolor, a la anestesia, a la muerte, a los cambios corporales, al bisturí. Esto se ve mucho en los chicos. Se realizan entrevistas individuales y familiares, focalizando en qué les va a pasar, cuánto va a durar la cirugía, cuáles son los riesgos, cómo se va a ver el paciente cuando despierte, cuáles serán los beneficios, si va a haber una rehabilitación. Se lleva a cabo en dos etapas: prequirúrgica, que se desarrolla desde el momento en que el paciente recibe la información de que va a ser intervenido quirúrgicamente, hasta el momento en que se lleve a cabo la cirugía. Postquirúrgica transcurre desde el momento en que finaliza la cirugía hasta que el paciente tiene el alta o ha realizado su rehabilitación. Es facilitador de los temores, ansiedades, fantasías, dudas e interrogantes referidos al acto quirúrgico. A partir de que se pudo entender al sujeto como una unidad biológica, psicológica y social, y se erradicó la disociación mente-cuerpo y los efectos recíprocos estudiados actualmente por la psico-neuro-inmuno-endocrinología, es que se pudo comprender que si solamente atendemos a la patología orgánica, estamos atendiendo solo una parte del tema. Es de fundamental importancia una elaboración en el plano mental de la situación quirúrgica para lograr una adecuada adaptación a la misma. No se trata de ir al quirófano sin miedo, sino que ingrese el paciente al quirófano con una cuota de miedo inevitable, pero controlado. La cirugía es un hecho accidental que irrumpe en la vida del sujeto afectando su desarrollo, y aunque esté programado y sirva para mejorar las condiciones de vida, despierta en cada persona una serie de temores relacionados básicamente con el miedo a morir o a perder una parte de su cuerpo. Es un momento difícil que, por su magnitud, deja a quien lo vive sin las defensas que hasta ese momento le permitieron vivir en equilibrio. El trabajar sobre las fantasías que surgen a partir de la información del acto quirúrgico permite el desarrollo de defensas internas más eficaces, lo cual permitirá una mejor adaptación al hecho real y evitará la aparición de síntomas posteriores. Esta técnica también se aplica en cirugías de urgencia, pero la forma de implementarlo merece un capítulo aparte. Muchas gracias por escucharme y felices sueños posibles. Me acuerdo cuando empecé a ir al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111, por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va... intenta, a través de distintos analizadores, entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Seguimos en nuestros sueños posibles de este lunes 22 de abril. El programa de hoy lo habíamos enmarcado en una trilogía, una trilogía quizás un poco siniestra, pero trilogía al fin, Inundación, Corrupción, Sedición. La inundación, bueno, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, corrupción ha estallado, ¿no? Ya estaba como media larvadita ahí, tapadita, pero ya es tapa y recontratapa y contratapa, no solamente en Argentina. Creo que un periodista como Jorge Lanata ha logrado conmover cuestiones así que parecían solamente producto de mentes afiebradas. Y la sedición, que es sedición, lo voy a decir nuevamente, sedición, que es lo que Aníbal Fernández inaugura frente a la propuesta de la constante Lita Carrió respecto a la sesión de mañana en Diputados. Vamos a hablar de todo esto y de algo más, porque tenemos en línea nada menos y nada más que un gran compañero, que es el amigo Julio Gambina, que es presidente de del FISIP, la Fundación de Investigación en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Por favor. Te hemos estado arrastrando durante meses por todo el mundo y finalmente ha coincidido este lunes 22 de abril que puedas hablar. Bueno, muchísimas gracias. Julio Gambina, vos sos una persona que hace análisis económicos, políticos, que todos leemos y la verdad que nos enseñas muchísimo. No quisiera ser amarillista, pero te tengo que preguntar qué pensás, qué evaluás respecto a esto, no sé si podemos llamarlo el Lázaro Gate, o todo esto que está pasando, que no lo quisiera reducir a si te gusta o no la nata, porque viste, estamos todos tan farandulizados. Es lo mismo que ponerlo en clave de pro-kirchnerismo o anti-kirchnerismo. Exactamente. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, primero está pasando lo que pasa en todos los países capitalistas. A ver, que nosotros nos enteremos ahora que se lava dinero de la Argentina. Esto es algo que ocurre en todos los países del mundo. Todos los países del mundo, y sobre todo en los últimos años, cuando hablo de los últimos, hablo de los últimos 30 o 40 años, avanzó muchísimo el tema de la financiarización de la economía, es decir, el peso de los bancos transnacionales, y esto fue desarrollado en los años 80 por Ronald Reagan en Estados Unidos, que generó una cantidad de facilidades para la banca de inversión. Esa banca de inversión son los grandes bancos como Goldman Sachs o la Baring Brothers, todos estos bancos que aparecen, el Citibank, el Bank of America. Discúlpame, Julio, ¿la Baring de la misma de Rivadavia? O sea, la misma, la inglesa, misma, que quebró hace muy poco tiempo. Son los mismos, es la misma familia bancaria transnacional de la City londinense, de Wall Street. Cuando vos querés ver estas denuncias de Lázaro Báez, que habrá que ver si son tal como se presenta, son peores o menores, pero no hay duda que hay muchas empresas de la Argentina que actúan en el mismo sentido. Siempre terminan operando a través de un banco, Alfredo. Y lo que hay, el Fondo Monetario Internacional estuvo reunido este fin de semana en Washington, ahí estuvo el ministro de Economía de la Argentina, en la reunión del Fondo Monetario Internacional. La Argentina acaba de aprobar el Parlamento Nacional capitalizar fondos en el Fondo Monetario por el equivalente a 5.000 millones de dólares, lo que favorece a la Argentina en más créditos, en duplicar la capacidad de préstamo que se pueden pedirle al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que se critica al Fondo Monetario, pero se va al Fondo Monetario, se rinde cuentas ante el Fondo Monetario, se capitaliza al Fondo Monetario con aprobación del 90% de los legisladores nacionales. Ahí no hay oposición que valga, oficialismo y oposición votan. Votan el derecho a pertenecer al sistema financiero internacional liderado por el Fondo Monetario. Entonces, que haya lavado de dinero no tiene que sorprender. Lo que ahora se pone en evidencia es un nombre concreto, un nombre de apellido. Ahora, en los últimos años, antes de la expropiación de Repsol, Repsol sacó todos los años, durante 10 años, 1.300 millones de dólares. Su suma 13.000 millones de dólares y la cuenta de combustible importado el año pasado es de casi 10.000 millones de dólares. Yo sé que estoy abrumándote por ahí por radio con una cantidad de cifras. No, no, no, quédate tranquilo porque estamos mateando, así que lo podemos soportar. Vos seguí adelante. Pero la sensación que tengo es que se está poniendo en evidencia un mecanismo, si vos querés, normal del funcionamiento del capitalismo mundial. Se habla de los paraísos fiscales. Hay muchísimos paraísos fiscales en todo el mundo. Hasta hace muy poquito aparecía una lista como sospechado el propio Uruguay, como parte de esos paraísos fiscales, pero más allá de la sospecha o no sospecha, es real que históricamente Uruguay ha sido un lugar de resguardo de recursos de empresarios y financistas argentinos. Acordate cuando asumió el actual presidente del Frente Amplio, de tradición guerrillera, hizo una reunión en el emblemático hotel de Punta del Este, el Hotel Casino, con 1.000 empresarios, mayoría de ellos argentinos, y prometiéndoles que lleven el dinero ahí, que ahí no iba a haber retenciones al agro, quitas impositivas, persecuciones, una invitación a invertir en Uruguay. Siempre se ha dicho Uruguay la Suiza de América. No sé, lo que quiero señalar es que el tema de la financiarización de la economía empieza en Londres, sigue en Wall Street, continúa por Montevideo y la City de Buenos Aires. Entonces, no tiene que sorprender esta situación. El capitalismo es obtención de ganancias, acumulación de las ganancias, y esas ganancias se logran, se acumulan en los lugares que aseguren una mejor reproducción de esa valorización. Ahora, Julio Gambina, con él estamos hablando, economista, político, presidente de la Fundación FISIP, que es la Fundación de Investigaciones Políticas. Yo le hablo ahora al político, no tanto al economista, ¿no? Sí. En la profecía del kirchnerismo, la fundacional, que es capitalismo serio más derechos humanos, sí. ¿No te parece que esto, pongamos, de Lázaro Báez como mascarón de proa, golpea fuertemente, digamos, a esto del capitalismo serio? Mira, me temo que a los seguidores del kirchnerismo esto no los afecta. Si vos mirás alguno de los programas de televisión o de radio o la prensa escrita, pro gobierno, han derivado en analizar las denuncias de la Nata en lo que se ha dado en llamar farandulización de la política. Yo creo que el problema en la Argentina es que está todo muy dividido entre apoyo al gobierno y crítica en general por derecha al gobierno, lo que desnuda la ausencia de una alternativa política. Me animo a decir que hay mucha gente de izquierda o progre, si vos querés, que apoya al gobierno porque no tiene a quién apoyar en un campo alternativo. Yo te diría, los poquitos diputados que no votaron la capitalización del Fondo Monetario Internacional no son lo suficientemente visibles y con capacidad insuficiente de generar un proyecto alternativo. Te menciono por muy conocido a Claudio Lozano, por ejemplo. Entonces el problema en la Argentina es la ausencia de alternativa política. Pero eso, Claudio, pasó en el 2001 y sigue pasando en la actualidad. Pero vos decís Claudio Lozano. Claudio Lozano es un dirigente reconocido de Buenos Aires para Todos, que está en la Unidad Popular, o sea que claro, sería un espacio alternativo, ¿o no? Sí, pero no alcanza a hacerlo, no, para la sociedad, eso es lo que digo. ¿Y por qué no alcanza a hacerlo y para la sociedad? Porque la sociedad visibiliza que las opciones son el gobierno, o si vos querés, incluso con el gran cacerolazo de esta semana, al subirse gente como Viner o como Pino, es la primera vez que a estas movilizaciones se incorporan dirigentes políticos visibilizados por la sociedad, más allá del macrismo, de la UCR o de la derecha tradicional. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué es lo que se movilizó los otros días y con qué programa? ¿Es el programa de Macri? ¿Es el programa de Solanas? ¿Es el programa de Viner? ¿Es el programa de Lita Carrió? ¿Es el programa de quién? ¿Cuál es el proyecto? Entonces yo lo que sostengo es que a nivel de la sociedad todavía no es visible ese tercer proyecto que tranquilamente podría expresar la Unidad Popular o el grupo de jóvenes que está en Marea Popular, por ejemplo, o el Frente Democrático Popular Darío Santillán, que ha decidido presentarse a elecciones, disputar el escenario electoral, o muchos otros grupos similares que actúan en todo el país y que quieren intervenir electoralmente, pero no alcanzan a constituir una alternativa política en la Argentina. Y agregale a todo eso, si vos querés, la tradicional izquierda roja que es crítica del gobierno nacional y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Izquierda roja. No alcanza a ser visibilizado por el conjunto de la sociedad como un proyecto alternativo con posibilidad de ser gobierno y de cambiar la situación en el sentido que varios procesos de América Latina vienen recorriendo. Caso de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, más claramente aún. Y por lo tanto, me parece que el gran problema que tiene la Argentina es esa capacidad de construir, junto a una dinámica de protesta, de movilización social, un programa político de transformación que diga que además de ser corrupción esto es el capitalismo normal. Porque yo tengo la sensación que no es que este no es un capitalismo serio porque afanan y se llevan la guita afuera. Es que eso es el capitalismo normal, ese es el capitalismo serio de Wall Street, de la City de Londres, de la bolsa de Frankfurt o de cualquier bolsa de valores del sistema mundial. Julio Gambina, con él estamos hablando. Fernando Tevere te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Julio? Está ligado a lo que venías diciendo recién y que pusiste en Lozano, por citar un ejemplo. Yo me vengo preguntando si es posible una salida por si la salida del kirchnerismo puede ser por izquierda, digamos, ¿no? Claro. Sobre todo me pregunto esto porque me parece que lo que han logrado instalar en la sociedad que lo más progresista es el kirchnerismo, y pienso, ¿alguien podría después del PSOE en España pensar que Izquierda Unida va a ser la alternativa y no el PP? Bueno, es que muy bueno el ejemplo que das, porque creo que el problema que tiene Argentina es el problema que hay en Europa y que hay en América Latina y que hay en todo el mundo. Hay que hacerse cargo de que hasta hace 20 años, hasta el año 89-90, la alternativa al capitalismo era el socialismo. Y podía haber mucha crítica a la Unión Soviética, pero incluso había tercera posición porque había capitalismo por un lado y socialismo por el otro. Y vos hoy tenés este capitalismo realmente existente, que es un capitalismo corrupto, que es un capitalismo militarizado, es un capitalismo de bases militares, de invasiones, de producción de armamento, es un capitalismo de la trata, es un capitalismo del tráfico de personas, es un capitalismo delictivo. El capitalismo contemporáneo es un capitalismo de delincuentes. Vos pensás que estamos en crisis y la crisis supone un crecimiento del desempleo mundial, del empobrecimiento mundial, y el 1% de la población mundial es más rica. Son datos que provee las Naciones Unidas. No hay ningún dato que no explique que los más ricos son más ricos en el marco de una crisis que se despliega sobre el conjunto de la sociedad. Entonces el problema es que está afectado el carácter de sociedad alternativa al capitalismo. Por eso hay que valorar tanto el aporte que en su momento hizo Chávez cuando desde el 2004-2005 empezó a plantear para América Latina que el capitalismo no era perspectiva, sino que la perspectiva tenía que ser el socialismo. Y empezó a remar con esa idea, que uno puede hasta, yo lo digo didácticamente, casi él solo se creía esa propuesta en Venezuela, e incluso perdió una elección donde intentó una reforma constitucional para que el objetivo institucional, constitucional venezolano sea el socialismo. Digamos que se le fue la vida a Chávez tratando de discutir y de disputar la construcción del socialismo, y me animo a decir que ese es el desafío que hay en Venezuela hoy. Y si lo querés poner en otras palabras, Evo Morales, liderando la reforma política en Bolivia, cambian la constitución y ponen ahí un objetivo que es el de vivir bien. que es recuperar toda la tradición de los pueblos originarios de una lucha histórica, y Evo Morales explica que vivir bien es lo contrario a vivir mejor. Y vivir mejor, dice Evo Morales, es esa capacidad de consumo individualista que plantea la sociedad de consumo, la sociedad capitalista, mientras que el vivir bien es aspirar a que el conjunto de la sociedad tenga educación, salud, alimentación, una calidad de vida para el conjunto de la sociedad. Entonces, alternativa es poner en discusión si el modo de vida de la civilización contemporánea es este. Ustedes dijeron recién al comienzo de las inundaciones. El mismo día que todos estábamos viendo el drama de las inundaciones, la tragedia de las inundaciones, el Banco Central de la República Argentina autorizó a disponer de 3.500 millones de dólares para pagarle a los organismos financieros internacionales la deuda que vence este año 2013. ¿Cómo se califica eso? Bueno, cuando se califica después, muy mal. Se cuando califica después hay que mal. Remontar debates en las legislaturas de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, de la capital, sí, o de la nacional, para encontrar mecanismos de ayuda económica a los damnificados por las inundaciones. Bueno, Julio Gambina, te agradecemos muchísimo, nos estamos inundando por falta de tiempo, pero bueno, cada vez que te encuentro, que es tan difícil, tratamos de aprovecharlo. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar con Sueños Posibles, y esperamos, bueno, con cierta regularidad tenerte con nosotros. Gracias por llamar, un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Chau. Bueno, alguien me dijo que no te moleste los martes por un tiempito. ¿Por qué? Porque mañana inauguramos la cátedra de psicoanálisis implicado ahí en la Facultad de Psicología de la UBA, en Urquiza Independencia, cátedra de psicoanálisis implicado, 18 horas, vamos a estar con Ana María Fernández, Alicia Levin y Luis Horstein. Y bueno, hay una gran convocatoria, muchas expectativas, recibí muchísimas adhesiones. Si la quieren hacer llegar, por supuesto, a mi mail o a Facebook, van a ser leídas. Y bueno, realmente estoy muy contento, estamos muy contentos con los jóvenes. Yo escribí por ahí, gracias a los jóvenes que le debo tanto. Vale una aclaración. La cátedra libre puede ir cualquier persona. No hace falta ser interesada. No hace falta ser estudiante de psicología. Cualquier persona interesada puede ir. Puede ir y vamos a armar como para que no todos garantizamos podamos. Que entienda, pero no, va a entender. Dejamos acá una cosita más. La semana pasada hablamos con Alejandro Cabrera Britos, sí, músico de Jamaicaderos. Sí. La duda era si iban a poder tocar en el día de ayer, domingo. Pudieron tocar, pero Alejandro va a tener que presentarse a declarar mañana ante la justicia contravencional porteña por la contravención que le hicieron el fin de semana pasado. Así está el arte en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, cierro con... Otra aclaración, que va a haber pasantías para la gente que vaya a la cátedra de psicoanálisis implicado en la UBA. Eso es importante. Eso me gustó. Bueno, el aforismo implicado de hoy, muy rápido: para la derecha lo legal es lo legítimo, para la izquierda la legitimidad es la única verdad, aunque no sea legal. Igual el aforismo de hoy fue el del árbitro, repetilo, pasaron limpio. Bueno, que el Estado es un árbitro más parecido a Pitana, que cobra todo mal. Bueno, felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles. Y también, felices sueños posibles. También, Adrián. Felices sueños posibles.